Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, aquí estamos, en el 89.0 de las ondas, o en la www.usal.es/radiouni, si nos seguís por internet, Alberto Marcos, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, como responsable del programa y hablándoos también ante el micrófono. Nuestra pretensión es ofreceros una hora agradable de radio, una hora en la que queremos acompañaros con una selección de textos sugestivos y muy bien escogidas canciones. Esta noche no tenemos un hilo argumental que anude el programa. No hay un nexo conductor que enlace textos y canciones. Hoy os ofreceremos una emisión de las que solemos denominar miscelánea, en la que aparecerán pensamientos variados extraídos de la obra de algunos destacados escritores, que sin tener ningún aparente punto en común, sí comparten su capacidad para hacernos pensar, para cuestionarnos, para inducirnos a la indagación personal, al análisis profundo, a la reflexión detenida. Del mismo modo, las piezas musicales que van a sonar no se corresponden con ninguna idea unificadora premeditada. No pretenden ilustrar o servir de ejemplo de ningún argumento principal que nos valiera como organizador del programa en torno a un tema monográfico. Se trata tan solo de unas cuantas canciones, a mi juicio preciosas, que participan, eso sí, de un cierto clima íntimo, de una cierta languidez, de una recogida belleza, pues como ya sabéis quienes nos escucháis habitualmente, en Buscando Leones en las Nubes siempre pretendemos construir un espacio de relajación, de tranquilidad, de agradable sosiego, de inspiradora calma. Y ante la ausencia de un motivo central del que daros cuenta, doy por acabado aquí este preámbulo y os dejo ya en compañía de las canciones y los textos elegidos. Espero que os gusten y que podáis disfrutar de nuestra emisión. Hay estudios científicos que nos indican cuánto tiempo tardamos en saber si una cara desconocida es bonita. Solo 150 milésimas de segundo. Exactamente lo que tarda un velocista en una carrera de 100 metros en poner en movimiento sus músculos una vez escucha el pistoletazo de salida. En esas milésimas de segundo, el ser humano valora, o procesa, un amplio conjunto de datos, como la tersura de la piel, la simetría facial, los rasgos neoténicos, infantiles, las mejillas delgadas, los pómulos salientes. El radar es tan perfecto y los impulsos tan innatos que la experimentación proporciona resultados fácilmente contrastables en cualquier parte del mundo. If you take it logically.

touch me. And I hear the sound of mandolins. You kiss me, and with your kiss my life begins. Your spring to me, all things to me. Your life itself, like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling to me, for we're creatures of the wind, and wild is the wind, and wild is the wind, and wild is the wind. Sí, la vida es bien corta, y los goces o se viven en el instante en que florecen o ya no tornarán jamás. Mary Jane got married at 17. He was the loveliest man she'd ever seen. Day, 6 months after the baby came, and then he became a man who inflicts pain. Mary Jane forgot her past and changed her name. She learned to sing the blues, sewed on sequins and high-heeled shoes. She took off her glasses and took the stage. The audience famished in the haze. She bowed and blew a kiss. Mary Jane was little Abner's Daisy May, the sweet Marlene, the geisha girl, and Salome, a cowgirl too. She spun her pistols to the roof. A poor man's Marilyn Monroe, he never came to sit in the front row. He never heard her sing. They live today in a quiet suburb of Tampa Bay. He drives his bank, he takes her out to eat at Burger King. She walks the dog, keeps the radio on in every room. A silver wedding anniversary. The children pray he'll be the first to leave. She gave her life to a man who wanted just a wife. Mary Jane was little Abner's Daisy May, the sweet Marlene, the geisha girl and siren maid, a cowgirl too. She spun her pistols to the ¿A quién iba a preguntar dónde estaba? ¿Es posible parar a alguien por la calle y preguntar dónde estamos? Sí que es posible. Hay mucha gente que anda perdida en las ciudades. Hay mucha gente que está en un sitio pero no sabe dónde está. El problema no es este. El problema es cuando te explican dónde estás y la explicación no te sirve para nada porque los datos han perdido todo significado. Cold gray sky. I don't stand a chance. There's a naked branch out the window and I feel that bitter chill. Makes my heart stand still. Something about a cold gray sky. It's real. I feel it inside that it's real. It's got nothing to hide. It's real. It's real. Just lead you on, the one who takes you home, always the cold gray sky. It's real, it won't be denied that it's real. It's got nothing to hide. It's real. It's real. Summer's gone. Came and went like that. Blew away like a hat. Left this cold gray sky. Esta es una de las crueldades del teatro de la vida. Todos pensamos que somos protagonistas, y cuando se hace evidente que somos simples personajes secundarios o figurantes, raramente lo reconocemos. Think I'll kick it down the street. sinking at my feet. Think I kick it down the street. That's the way to treat a friend. Bright before me, the signs implore me. Help the needy and show them the way. Human kindness overflowing, and I think it's coming in today. Afirman que la ciencia se aproxima cada vez más a la explicación de los componentes últimos de la materia, esto es, al desvelamiento del origen de la vida. Sin embargo, yo niego la mayor. La ciencia no explica nada porque el secreto último de la existencia nada tiene que ver con metáforas matemáticas ni radiantes esferas que atesoran el álgebra íntimo del universo. Hablan de protones, agujeros negros, quarks y qué sé yo cuántas cosas más, pero nadie ha logrado explicarme todavía por qué en la carrera anual de coches de Hawái del año 1937, el ídolo local John Quatloo perdió una rueda trasera de su vehículo y ésta, entre más de 2.000 enfervorizados espectadores que presenciaban la prueba, escogió la cabeza de su hija para posarse. Ora, Kirangana, vanha terra, nos deixam ver. Que logo ainda encara pambai. Canhão está jam. Trimore sim capô de banha terra. Meu judam bai. Ai, minta bai, minta bai, minta bai. A pundinha bi. Tá com barçanha ilha. Ora que danga na banha terra. Nos deixam bem. Que logo ainda encara pamba. Canhão está jam. Morre sem capô de banha terra. Meu juram vai. Ai, minta vai, minta vai, minta vai. Tá com barçanha ilha. Minta vai, minta vai, minta vai. Minha terra, nunca tem cor, nunca tem mágoa, nunca licor, nunca tem lágua, nunca tem razão, está na minha casa. Minha terra, nunca tem cor, nunca tem mágoa, nunca licor, nunca tem lágua, nunca tem razão, está na minha casa. Caminho, pamba, cumba, sanha preta. A gente sabe, a gente sabe. A mim, jambanha, caminho. A mim tava travado as águas, se cara, cara, se cara, cara, se cara. Cabo Verde, pamba, chintar em a sol. Banha me tola lá. Forte sabe, forte sabe. nostroxa no ba nos caminho, no ba nos terra, lá nunca tem cor, nunca de cor, nunca tem raça, no sa na nossa casa. E nem a terra, nunca tem cor, nunca tem mágoa, nunca de cor, nunca tem lágua, nunca tem raça, só está na minha casa. E nem a terra, nunca tem cor, nunca tem mágoa, nunca de cor, nunca tem lágua, nunca tem raça, só está na minha casa. E nem a terra, nunca tem cor, nunca tem mágoa, nunca de cor, nunca tem lágua, nunca tem raça, só está na minha casa. Ven, ven a mi lado. Ven por las noches y también por el día. No dejes que pasen muchas horas sin poder respirar este olor, este cuerpo, tu vida. Eso, secretamente, le pedía yo a ella. Sin palabras, sin mencionar nunca, ni una sola vez, la palabra amor. Así lo murmuraba, igual que un rezo. Y ella había venido, dócil y salvaje, cada noche, como un río manso que se desboca. Una maldición. सुर में छुपा रूप है तेरा, सुर में छुपा रूप है तेरा, सुर में छुपा रूप है तेरा, तुमको ही मैं गाऊं। En aquellos días no me parecía posible que yo mismo llegara a preguntarme al cabo de los años lo que habría sido de mí si las cosas hubieran evolucionado de manera distinta. Creía que tendría siempre a mi alcance todas las opciones. So you're finally leaving. This time it's real. But it's not what I want, and I never will. Who stood by your side when your whole world capsized? Go home. Go home. Go home. Go home. I don't want the money, and I don't want the fuss. Didn't I make that obvious? I'll come to despise the love in your eyes. Go. It's not love. It's not right. She'll take you back We both know that Once a fool Always a fool There'll be tears shed tonight I wanna fight. Go home. Go home. Go home. Go home. Según Ray Monk, autor de su biografía, Wittgenstein, después de haber escrito su Tractatus cuando era soldado en la Primera Guerra Mundial, consideró que había resuelto todos los problemas de la filosofía y ya no podía ir más lejos en la materia. Se colocó de maestro de escuela en un pueblo perdido en las montañas de Austria, pero resultó que no tenía cualidades para el puesto. Severo, malhumorado, violento incluso, regañaba continuamente a los niños y les pegaba cuando no se sabía la lección. No los cachetes de rigor, sino puñetazos en la cabeza y en la cara, palizas impulsadas por la cólera, que acabaron causando graves traumas a una serie de chicos. Corrió la voz sobre aquella indignante conducta y Wittgenstein se vio obligado a renunciar al puesto. Pasaron los años, al menos 20, si no me equivoco, y para entonces Wittgenstein vivía en Cambridge, dedicado de nuevo a la filosofía y convertido ya en un personaje famoso y respetado. Por motivos que ya he olvidado, atravesó una crisis espiritual y sufrió un desequilibrio nervioso. Cuando empezó a recuperarse, decidió que el único modo de recobrar la salud consistía en volver al pasado y pedir humildemente disculpas a cada persona a la que hubiera ofendido o perjudicado. Quería purgar la culpa que le corroía las entrañas, limpiar su conciencia y empezar de nuevo. Como es lógico, ese camino lo condujo de nuevo al pequeño pueblo de montaña en Austria. Todos sus antiguos alumnos ya eran adultos, hombres y mujeres de 25 a 30 años, pero el tiempo no había atenuado el recuerdo del violento maestro. Uno por uno, Wittgenstein llamó a su puerta y les pidió perdón por su intolerable crueldad de 2 décadas atrás. En ocasiones, llegó literalmente a hincarse de rodillas y suplicar, implorando la absolución de los pecados que había cometido. Cabría imaginar que una persona que se viera ante tales muestras de sincero arrepentimiento sentiría compasión por el doliente peregrino y acabaría transigiendo. Pero de todos los antiguos alumnos de Wittgenstein, ni uno solo estuvo dispuesto a perdonarlo. El dolor que había causado era demasiado profundo y su odio hacia el maestro trascendía toda posibilidad de gracia. Desde ese día, desde el día de su primer encuentro, solo vivieron para servir al monstruo fabuloso que habían creado entre los dos. Nada existía plenamente fuera de aquel trabajo despótico y febril. El entorno, el hogar, las aulas, el barrio, la ciudad, se había vuelto difuso. Los conocidos tenían de pronto algo de raro o de lejano, y las cosas diarias, domesticadas por los hábitos, parecían ahora envueltas en una bruma de extranjería y hostilidad. Solo eran ellos en el mundo, y todo lo demás, estorbos y tardanzas en el camino del amor. Como en el prodigio bíblico, las aguas de la realidad circundante se habían abierto para que ellos cruzaran absortos, sonámbulos, magnetizados por lo que parecía un requerimiento sobrenatural. São Paulo, Paraná, de Maceió. Ninguém é dono de nada, tudo um dia vira pó. Vira pó, vira lama, tijolo da construção. A mistura não se vê, nem se faz a divisão. Divisão é um problema de visão. Quem quiser viver sozinho, que faça separação. He decidido, en los pocos años que me quedan, averiguar quién soy yo realmente, o como mínimo, quién pude ser y no he sido. sleep. How hard it would be to wake up, and how easy to fall. If you were a dream, there would be nothing else I'd want to see. No reason to ever have opened my eyes at all. If you were a song, every word would be etched in my memory. Every note of a delicate melody would be there in my head. If you were a song, I would practice you night and day until perfectly I could play. Sun, I couldn't bear have a cloud between us. I'd search for a place where they say that the rain never falls. If you were the moon, every night my eyes would be fixed on you. Never close for one moment. Dusk till the first light of dawn. If you were a song, every word would be etched in my memory. Every note of the delicate melody would be there in my head. If you were a song, practice you night and day until perfectly I could play you by heart. Seco y frío era el mundo, y bellas las palabras. The grave. Terminamos con uno de los más recientes éxitos del grupo Morchiva, con la sugestiva voz de la francesa Amanda al frente, la emisión de esta noche de Buscando Leones en las Nubes. Espero que os haya podido interesar. Durante la última hora hemos escuchado canciones interpretadas por Sitzel Endresen con Bugge Wesseltoft, Amel Larrieux, Simone White, Richard Julien, François Hardy, Nancy Vieira, Anouska Sankar con Cass Whale, Linda Thompson, Eddie Reader, Marcio Faraco, Marc Soltez y los hermanos Godfrey, núcleo central de Morchiva, colaborando esta vez con la seductora y francesa voz, valga la redundancia, de Manda. Y entre tanta canción estupenda, textos penetrantes e inspiradores extraídos de la obra de Ulrich Renz, Inma Munso, Andrés Trapiello, Juan Antonio Masoliver, Robertson Davis, Ricardo Menéndez Salmón, Antonio Soler, Pete Dester, Paul Auster, Luis Landero, Enrique Vilamatas y San Seivich. Y nada más por hoy. Espero, insisto, que el programa os haya complacido. El lunes que viene volveremos con una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, con más canciones y más fragmentos literarios, en un nuevo intento de haceros participar de la belleza que música y literatura nos proporcionan, nos transmiten y nos contagian. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo, responsable de todo lo demás, incluida la locución ante el micrófono, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós.